Viernes 25 de mayo, para estudiar y meditar. Formula estrategias evangelizadoras. Cuando tu iglesia procura hacer su parte en la extensión a otros, recuerda los siguientes puntos. 1. Por lo menos, involucra a todo el equipo del trabajo evangelizador en el proceso de planificar las estrategias. 2. Planifica inicialmente para el próximo año eclesiástico. Una estrategia de 12 meses es suficiente para comenzar. Más tarde se pueden añadir más planes y estrategias que sugieran más allá del periodo inicial. 3. Presta mucha atención a ayudar al personal estratégico a saber exactamente qué se espera de él y en qué momento. Cuando la gente no está segura de qué hacer o cuándo y cómo hacerlo, el impulso estratégico de la iglesia hacia sus blancos puede ser más lento o incluso detenerse. Preguntas para dialogar. 1. Cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. El Ministerio de Curación, página 107. ¿Cuán bien está tu iglesia en esta área? Si no está muy bien, ¿qué se puede hacer para producir los cambios necesarios? 2. Cada día Satanás tiene sus planes para llevar a cabo. Ciertas cosas destinadas a obstaculizar el camino de los testigos de Cristo. A menos que los instrumentos humanos de Jesús sean humildes y mansos de corazón, por haber aprendido de Jesús, con seguridad cederán a la tentación, porque Satanás es vigilante, artero y sutil, y los obreros serán tomados desprevenidos si no tienen constantemente una actitud de oración. Satanás se aproxima cautelosamente a ellos como un ladrón en la noche y los lleva cautivos. Luego obra en la mente de las personas para pervertir sus ideas individuales y montar sus propios planes. Y si los hermanos ven el peligro y hablan de él, ellos piensan que se les ha causado un daño personal y que alguien procura debilitar su influencia. Uno tira hacia un lado y el otro en una dirección opuesta. El Evangelismo, páginas 78 y 79. ¿Cómo podemos nosotros, al buscar hacer la obra de testificación, tratar con el peligro tan gráficamente presentado en esta cita? ¿Cuál es nuestra única defensa? 3. En la clase hablen acerca de alguien o de algún proyecto evangelizador que haya tenido éxito. ¿Qué pueden aprender de ellos? ¿Cómo pueden adoptar lo que podría funcionar en su área? Nota que cada situación es diferente y que lo que resulta en un lugar puede no funcionar en otro.